Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigas y amigos radioyentes de este programa Al Derecho y al Revés del colectivo Pro de H Pro Derechos Humanos. Mi nombre es Santiago Castillo, estamos en este domingo de tarde en compañía de nuestra querida colaboradora Iraí. Araí, no, todo el mundo se confunde con Araí. No, Iraí dije. Ah. Iraí Oviedo. Buenas tardes amigos y amigas, soy Iraí Oviedo. Feliz de compartir una vez más un programa más junto a ustedes. Hansanti, buenas tardes. Estamos muy muy contentos porque es la primera vez que estoy en vivo. Siempre han sido programas grabados y es el primer programa en vivo que ay, estamos que grabado. Sacando. Sí, ya lo dijimos del último programa. Bueno, sí, en este día tenemos un tema importante también. Habíamos, digamos, trabajado algunos temas previos durante la semana, pero hoy tenemos la visita de nuestro amigo Milton. Sí, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo de algunos años de atrás, un excelente abogado que a mí ya me han contado varias personas de una gran, gran labor que tiene. Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Espero que todos estén pasando muy bien este fin de semana y estoy aquí para aportar con lo poco que sé. No le hagan caso porque sabe un montón, es bastante modesto. Él es abogado litigante, especialista también en derecho constitucional, y esta tarde nos acompaña para hablar sobre los procedimientos en las denuncias de violencia intrafamiliar. Un tema muy importante que es necesario trabajarlo, y la idea de tratar este tema es justamente permitir que nuestros oyentes, ustedes amigos, puedan tener la información adecuada para el caso de que, ojalá no suceda, pero el caso de que conozcan de casos de violencia intrafamiliar, puedan colaborar con información para realizar las denuncias y eso. Antes de empezar el diálogo con Milton, nos vamos primero a oír el Voces Comprometidas. Tenemos listo ahí el Voces, gracias, vamos ahí. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, oyentes de todo el país? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Una vez más estamos aquí para presentarles el microinformativo Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos Pro DH Ecuador, con el aporte de diferentes organizaciones sociales, gremiales, campesinas y medios de comunicación comunitarios y privados del Ecuador. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía. De inmediato iniciamos con el desarrollo de la información. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El primero de mayo titula el editorial del presente programa a propósito de conmemorarse en el Ecuador o en el mundo entero el Día del Trabajador y la Trabajadora. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Hace pocos días fue 1 de mayo, un día que constituye un recuerdo, por fortuna muy fresco, en la memoria colectiva. Gracias a los eventos y la lucha de muchas personas valientes en 1886, es que hoy podemos gozar de condiciones adecuadas en nuestros lugares de trabajo y de una jornada laboral de 8 horas diarias. Hace 131 años se sentaron las bases de una lucha que debe persistir, pues cada tanto hay personas inescrupulosas que quieren quitarnos nuestros derechos laborales y con ellos nuestra dignidad. Basta con recordar que en el mundo hay alrededor de 201 millones de personas desempleadas, o que de acuerdo a la OIT, la vulnerabilidad del empleo mundial se encuentra en el 42% de la fuerza de trabajo, es decir, la mitad de la población trabajadora mundial se encuentra en riesgo de desempleo, de subempleo o de perder la seguridad social. Pero esta jornada no solo es para luchar por nuestros derechos, sino que también es una fecha de solidaridad para reivindicar los de quienes aún hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen viviendo en condiciones de esclavitud. Esos 215 millones de niños y niñas que trabajan en minas, canteras y fábricas por todo el mundo. Los cerca de 4.5 millones de víctimas de explotación sexual forzada. Los cientos de millones de personas explotadas en fábricas de tecnología, zapatos, textiles, ladrillos, granjas, barcos de pesca, cultivos de caña, en la construcción, el comercio, en el servicio doméstico, en ventas y hasta en la mendicidad. Por eso las fechas de conmemoración no representan una lucha concluida, algo que ya pasó, sino que son el recordatorio de cuánto camino nos falta por recorrer y son también un momento para tomar aire, pensar y planear cómo continuar adelante, porque para atrás ni para coger impulso. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Nuestro recorrido en provincias lo hacemos con Mariela Rosero Revelo desde Tulcán. Ella nos informa sobre la participación de un grupo de mujeres de esa provincia en el Encuentro Nacional de Mujeres. Voces comprometidas. De las personas y de los pueblos. Los pasados días 26 y 27 de abril del presente año, militantes de la Coordinadora Política de Mujeres del Carchi participaron en el encuentro nacional denominado Juntas frente a nuevos desafíos, que se realizó en la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora del Quinche, ubicada en el sector de El Inca de la ciudad de Quito, con el auspicio de la Fundación Esquel, ONU Mujeres en el Ecuador y FES Ildis. Entre los temas abordados sobresalen los siguientes: transformando nuestras vidas, nueva agenda urbana Hábitat 3, nosotras y el nuevo escenario nacional, el feminismo como opción política, entre otros. El próximo encuentro se realizará en la ciudad de Ibarra, donde participarán la zona 1, todo ello con la finalidad de construir una agenda nacional para presentarla al nuevo presidente electo Lenín Moreno Garcés y aterrizarlo en los diferentes territorios del país. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Verónica Rosero Revelo. Gracias, Mariela, por el informe. Y desde Cotopaxi, José Venegas nos da cuenta sobre la problemática en salud que se genera en la provincia a consecuencia de la falta de agua segura. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Cotopaxi consta entre las provincias con enfermedades diarreicas debido a la falta de calidad del agua. Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza, de acuerdo al perfil epidemiológico, ocupan el tercero y cuarto lugar de enfermedades diarreicas de la población. Se presume que es de origen hídrico y de acuerdo al análisis se evidencia que se debe a la calidad del agua, la cual tiene incidencia directa, explicó David Ortiz, especialista de salud ambiental de la Coordinación Zonal 3. Según los entendidos, la calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas, en este caso que sea apta para el consumo del ser humano. Los porcentajes tienen una significativa diferencia en el área urbana y dependiendo de las provincias hay entre 80 y 90% de cobertura de agua potable, mientras que en el sector rural llega la cobertura hasta el 60% como máximo, lo cual es un factor limitante y que genera alerta, ya que todos los ciudadanos tienen el derecho a tener el líquido vital de buena calidad, indistintamente del lugar en que viven, señaló el especialista. En este sentido, optan por trabajar en territorio para poder superar estos inconvenientes. Se considera también que el Ministerio de Salud Pública no tiene la competencia directa para proveer de agua en cantidad y calidad, pero al convertirse en un problema de salud se encuentran abocando necesariamente en este tema para tratar de solucionar el mismo. Desde la ciudad de Latacunga, reportó José Venegas. Y así llegamos al final de este nuevo programa de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias, amigos y amigas oyentes. Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora favorita de usted. Será hasta entonces. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Y continuemos con el programa aquí con nuestro invitado, Milton. También un poco revisar lo que pasó con lo que mencionaba el informativo Voces Comprometidas, con las voces de los compañeros, de los corresponsales de cada una de las provincias, que nos contaban, y también habíamos oído el editorial del colectivo ProDH. La semana pasada, el día lunes, fue el 1 de mayo. No solamente tenemos vacación, sino también es un recuerdo de que hay una lucha, una labor sostenida por parte de los trabajadores por mejorar las condiciones de trabajo en las que nos encontramos. Hoy tenemos una jornada laboral de 8 horas y no fue gratuita ese logro de poder trabajar solamente 8 horas y no las 16 o 20 horas que se trabajaba antes. Este es un logro de las luchas, de las marchas, de la gente que salió a las calles y que entregó mucho mucho trabajo ahí en esas actividades. Incluso perdieron la vida también. Sí, y también nosotros, como siempre, agradeciendo a los compañeros corresponsales, a Víctor, que todas las semanas están pendientes de realizar sus notas, de colaborar, de enviarnos toda la información de las noticias que están pasando en las provincias y que por ahí acá no nos enteramos, y ellos todas las semanas arduamente y con compromiso están colaborándonos, así que gracias a los compañeros. Tenemos un segmento nuevo. De hecho, son dos segmentos son nuevos. Dos, mira. Sí, pero estoy pensando en el primero. Cuéntanos de qué es el primer segmento. Bueno, el primer segmento todavía lo estamos preparando desde el lanzamiento, así, el piloto. Se llama ¿Quién tiene la voz? Es nuestro segmento musical y justamente se llama ¿Quién tiene la voz? Porque aquí nosotros y ustedes también cantamos los derechos. Este programa es este segmento, estoy pensando porque estoy muy inspirada en realidad. Me gustan mucho las canciones que están dentro del segmento y me emociono mucho. ¿Qué canciones tenemos? La primera canción se llama Adagio para mi país, Adagio mi país, de uno de los mayor cantor popular uruguayo. ¿Qué se llama? Ya les voy a contar. Se llama Alfredo Zitarrosa. Un hombre multifacético, se dedicó, tuvo varios oficios. Nació en Montevideo en 1936 y se vinculó desde muy pequeño a la política. Si bien nació en la ciudad, la mayor parte de su infancia y adolescencia vivió en el campo, por lo que siempre trabajó mucho la temática rural, los sonidos del campo como la milonga, y todas sus composiciones las adecuó a ese formato, pero siempre con una poética muy particular, bastante profunda, y eso se puede ver en esta canción Adagio mi país. ¿Escuchemos la canción? Sí. Sí, no. Vamos, adelante. Adagio tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes el amigos. Esta es la versión del grupo, la banda de rock uruguaya, la Triple Nelson. Es de los años 90, finales de los años 90 se juntan tres amigos de Montevideo a hacer esta banda y admiran mucho a Zita Rosa y deciden hacer en su disco este homenaje al mayor cantor de la música popular uruguaya. Es muy potente la letra, ¿qué les pareció? Dice, claro, dice: tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Nos pone a reflexionar la letra también. Y justo esta canción la graba en el 73, un momento muy político, muy muy conflictivo en la región. Y en el Cono Sur, más que nada, estaba gestándose ya directamente la violencia más profunda y sistemática, la reproducción sistemática de la violencia que hemos visto. Y justamente es sobre violencia que vamos a hablar ahora con Milton. Es básicamente sobre la violencia intrafamiliar. Cuéntanos, Milton. Ya, bueno, buenas tardes de nuevo. Y bueno, contestando la pregunta, violencia lo define el Código Orgánico Integral Penal como toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Aquí es importante saber que el maltrato, la violencia, no es simplemente los golpes, no es producir heridas, sino también se produce en el ámbito psicológico y sexual. ¿Y a quién protege y a quién se refiere a la familia cuando se refiere que ampara esta norma? Es de los integrantes del núcleo familiar. ¿Y qué incluye esto? Al cónyuge, la pareja en unión de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, de hermanas, de hermanos, parientes de hasta el segundo grado de afinidad, es decir, cuñados y suegros, y personas con las que se determine que el denunciado, o también dice la ley, el procesado, mantenga vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Es decir, la norma es muy amplia y es muy protectiva para las personas que se encuentran sufriendo este tipo de acción. Claro, inclusive quienes tenemos roommates, o sea, compañeros de piso, cohabitación se refiere a eso también, o sea. Sí, pues sí, pero también tiene que existir esta relación afectiva, sí. Ah, también. Yeah. O sea, profunda, sí. Claro. Digamos, si somos solo amigos... Puede ser también. Sí. Puede ser, sí. Ya. Porque tiene, habla de vínculos afectivos, convivencia, de cohabitación. Ya. Interesante. Y esto y aplica también solamente para las personas, porque, por ejemplo, si tengo una agresión del perro, podría, por ejemplo, o sea, puede sonar un poco chistoso, pero, por ejemplo... Entré en otra dimensión. Pero, por ejemplo, si es que el dueño del perro, por ejemplo, es alguien que convive conmigo. Sí. Y el perro, digamos, le hace caso y le dice, anda a atacarle. Bueno, en ese caso, el perro no es el responsable, pero sirve como un medio, como un arma que utiliza el agresor. Claro. Básicamente, o sea, esa sería la respuesta, aunque sí me quedé un poco en shock con la pregunta. Bueno, sí es un poco extremo, pero a veces nos podemos encontrarnos con esos casos también, ¿no? ¿Sí? Sí, Milton, puntualmente, ¿qué medidas existen de protección directamente, puntualmente? Ya, a ver, verán. Les explico cuáles son las medidas de protección que ampara la ley, pero bueno, creo que primero, antes de llegar a ellas, tenemos que explicar cuál es el procedimiento. Ah, sí, sí, sí. Claro. Tenemos muchas medidas establecidas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, que son, por ejemplo, la prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones, la prohibición de la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y determinadas personas en cualquier lugar donde se encuentren, prohibición de la persona procesada de realizar actos de persecución y de intimidación a la víctima o a sus miembros del núcleo familiar o a sí mismo o a través de terceros, extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Una que es muy importante, la orden de salida de la persona procesada de la vivienda o de la morada si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima. Esas son básicamente las medidas que tienen que ver con este tipo de acción. Violencias. Y ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona es víctima de un caso de violencia intrafamiliar? O sea, primero, digamos, ya hemos detectado de dónde proviene, ¿no? Quiénes son las personas que están alrededor, a quiénes se puede decir que puede haber un tipo de acusación. Pero también hablábamos sobre violencia física, psicológica y sexual. Digamos, no solamente tiene que ver con los golpes, las agresiones o las violaciones, uh-huh. que digamos son los dos más fuertes, violencia física y violencia sexual, sino también la violencia psicológica. ¿Cómo puede... pensemos también cómo puede minar a la dignidad y a la integridad de una persona la violencia psicológica? ¿Y cómo determinamos, por ejemplo, cuando es una pelea o cuando es una situación en donde ya después existe una violencia que se puede denunciar? Ya, a ver, bueno, para responder todas las preguntas, bueno, si es que, por ejemplo, está sucediendo una situación de violencia en este momento, lo que tiene que hacer la persona es llamar en ese momento a la policía, permitir el acceso a la vivienda y básicamente permitir que la policía siga el procedimiento, es decir, que se haga el procedimiento de flagrancia. Por ejemplo, si tiene huellas la persona, primero se le llevan detenido a la persona que va a ser juzgada por la flagrancia y la persona que ha sido violentada se la lleva también para que se haga los exámenes médicos y psicológicos y se pueda constatar los hechos. Pero ¿qué pasa aquí? En muchos de los casos la policía acude al hogar y a veces puede que, como es una violencia intrafamiliar, muchas veces la mujer o la persona afectada puede retractarse. Uh-huh. O puede que los otros miembros del grupo familiar, por protegerle, le hagan hacerse retractar. Claro. O las personas que también pertenecen al mismo núcleo familiar niegan toda la situación. Entonces los policías muchas veces se lavan las manos y dicen, no sé, aquí no ha pasado nada. Por favor, ustedes sigan el procedimiento de ley. Vayan y denuncien una parte. Y eso lo han dicho inclusive juezas de violencia intrafamiliar, dice que inclusive hasta de casos muy graves de lesiones no se sigue el procedimiento de flagrancia porque no hay la parte, porque a veces no tienen la colaboración de las víctimas o de la familia que está ahí cerca, incluso la misma víctima, ¿no? Sí, puede retractarse y afectar a la justicia. Pero ¿y el caso de que no pase eso por ahí, que alguien pueda o sea, que alguien no esté como tratando de ocultar la situación que pasa y apoya a la víctima dentro del grupo familiar? ¿Qué se le exige a los policías en ese momento? Porque llega la policía... Que se le detenga a la persona, se sigue el procedimiento de ley. Aquí vamos ya a la situación correcta. Hay que diferenciar, para seguir el procedimiento, si es una contravención o si se trata de un delito. El delito es una infracción mucho más grave. La contravención es una infracción de igual manera, pero que es mucho menos lesiva que el delito. Entonces, el Código Integral Penal las diferencia porque la contravención que está definida en la ley está en el artículo 159, son las lesiones producidas que producen una incapacidad que no pase de 3 días, cuya pena es de 7 a 30 días de detención. Pero en cambio los delitos tienes violencia física que produce lesiones de 4 a 8 días o superior, violencia psicológica, que es violencia psicológica, aquí vamos a responder la pregunta. La violencia psicológica, ¿qué es la violencia psicológica y cómo lo define el Código Orgánico Integral Penal? Es una manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar que cause perjuicio en la salud mental, pero ¿por qué tipo de actos? Perturbación mental, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, control de creencias, decisiones o acciones, y se sanciona de la siguiente forma. Sí, interesante, porque digamos hay un tipo de violencia psicológica en donde ya se hace la denuncia, llega la policía, se levanta el acta, el parte, digamos, y pero no hay lesiones. Entonces digo, ¿y pero aquí qué pasó? Aquí no ha pasado nada, no le ves, está enterita. Ah, bueno, ¿cómo se constata eso? Se hace un examen psicológico que tiene que hacerse a la víctima un momento después de la infracción. Claro que va a ser un poco más difícil porque la violencia psicológica es más en un proceso. No se da en una sola noche, en solo momento. Estos actos de manipulación, chantaje, aislamiento, es un proceso de violencia. Y hay que tomar en cuenta también de que la persona, la víctima en este caso, podría estar como acostumbrada a eso. Es como que un comportamiento que además se normalizó, se hizo común, cotidiano y acepta. Y claro, su autoestima está en el piso, sus condiciones de dignidad y de integridad están en el piso. Pero la víctima es como que acepta y como que dice, bueno... es lo que hay, o sea, no puedo hacerme al dolor, no puedo quejarme porque están los hijos, porque está, etcétera, etcétera. Exacto, porque hay un montón de cargas sociales aparte que te hacen... Claro, o sea, por supuesto, acciones. Bueno, aquí hay varias doctrinarias, inclusive con posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive fallos de la Corte, de aquí, Corte Nacional de Justicia, que explican que la mujer... especialmente para acceder a la justicia y denunciar estos actos, al hacerlo sufre de discriminación, porque la mujer no está mal visto que vaya y denuncie y que destruya básicamente la familia, ¿sí? cuando debería ser una mujer sumisa, básicamente ese sería el rol que está violentando. Entonces es muy difícil acceder para la mujer a este tipo de cosas. Y bueno, para continuar con la violencia psicológica, se hace el examen psicológico, ¿no es cierto? Y se determina 3 tipos de daños: daño leve, daño moderado o daño severo. ¿Cuál es el daño leve? Para explicarlo fácilmente, el daño leve es que no causa impedimento en las actividades cotidianas, pero obviamente afecta el aspecto psicológico de la persona. ¿Cuál es el cambio, el daño moderado? Es cuando sí se afecta de manera moderada las áreas de funcionamiento personal de la persona agraviada en el cumplimiento de sus actividades cotidianas. Pero con tratamiento especializado sí puede salir de la situación. ¿Cuál es el último daño? Es el daño severo. Significa que una persona que ha sufrido un daño psicológico tal que inclusive no se ha logrado revertir ni siquiera con esa ayuda psicológica. Entonces, esa es la tipología de la violencia psicológica. ¿Y cómo sería? Porque a mí lo que me llama, o sea, la pregunta que me surge es, ¿cuánto tiempo dura el examen? ¿Tarda el examen psicológico? Ya, y para responder a esta pregunta nos vamos primero al corte que nos pide la radio, justo nos agarró en curva. Sí, vamos de ese corte primero y regresamos con la respuesta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie. Y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes. Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casa, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la Sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, amigos, estamos de vuelta con ese tema que en el corte hemos estado hablando bastante, nos llama mucho la atención. Hay muchos casos, la verdad, que conocemos de personas cercanas o de cualquier vía nos podemos enterar de cuestiones muy fuertes que están pasando y que por ahí no se conocen la forma o los mecanismos que se pueden encontrar para realizar estas denuncias y exigir justicia, ¿no? Y justo decíamos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que les pasa a los procesados? ¿Qué es lo que les pasa a los contraventores cuando ya se determina que hay una causa, hay una situación que puede ser judicialmente procesada? Ya, a ver, perfecto. Bueno, en este caso solamente hay que diferenciar si ha sido ya, si se encuentra en flagrancia, se encuentra detenida la persona, dentro de las 24 horas de la detención se la hará al juzgamiento. Es inmediato, entonces. Pero en caso de que sea contravención, se le juzga dentro de las 24 horas y impone la sentencia. Si es que es delito, se hace una audiencia de formulación de cargos para que empiece el proceso penal. Habrá 30 días de investigación, luego vendrá una fase para determinar si el fiscal le acusa o no a la persona, y luego viene la etapa de juicio. ¿Y entonces qué sería? Ay, perdón. ¿Qué sería un delito? Ya. Exacto. Es la diferencia entre delito y contravención. Ya. Como les dije, el delito es una conducta mucho más grave que la contravención. En el caso de la violencia psicológica, como les dije, los delitos son la violencia física, que pase de 4 días de incapacidad, la violencia psicológica, que ya la mencionamos, y delitos de violencia sexual, que son la violación y el abuso sexual, básicamente. De delitos sexuales, de ahí el Código Integral menciona 9 tipos de delitos sexuales, entre los que incluyen el acoso, el pronunciar, por ejemplo, hablar con la gente, o las relaciones entre adultos y adolescentes. Claro, obviamente sí se encuentra, por ejemplo, el tipo penal del estupro y demás. Pero bueno, para diferenciar, ¿cómo se diferencia básicamente de esto? La contravención en violencia intrafamiliar son simplemente las lesiones, que no pasen de 3 días. Ya. Aquí hay un aspecto importante y que puede pasar, por ejemplo. Una persona ha sido víctima de violencia, ha sido víctima de lesiones muy graves y que podrían pasar de los 3 días, pero se demora en denunciar. Se demora en denunciar 1, 2, 3 semanas. Y cuando denuncia ya está bien, o las lesiones casi ya han desaparecido y las lesiones solo permiten una incapacidad hasta 3 días. Entonces ya se juzga como contravención. Entonces... El consejo para la víctima es que trate de hacer la denuncia lo más pronto posible a partir del acto, que vaya depende de cómo le digo. Si es delito, tiene que acudir a la fiscalía y hacerse el examen psicológico, el examen médico legal, y si es que es una contravención, tiene que ir a la unidad de violencia intrafamiliar. Me dijeron que este programa se transmite también para zonas rurales. Entonces, sí. Por ejemplo, aquí en Quito tenemos unidades de violencia intrafamiliar, pero en otros lugares del país no tienen este tipo de unidades especializadas, entonces tienen que acudir al juez de la familia. Y si no existe juez de la familia especializado, tiene que acudir al juez multicompetente de su cantón. Pero digamos, el primer paso sería avisar a la policía. En caso de flagrante, pero si ya pasó. Si ya pasaron, las 24 horas, tiene que acudir. Si es contravención, tiene que acudir ante la unidad de violencia intrafamiliar. Si es que es delito, tiene que ir a la fiscalía. ¿Qué sucede cuando ya se hace la denuncia? Si es contravención, primero se le toman todos los exámenes a la persona, se determina la fecha en que va a ser el examen psicológico, se le hace el examen médico, ese sí de manera urgente, y se le otorgan las medidas de protección. Aquí son las medidas de protección que yo ya les mencioné, pero la principal y la que más es conocida por las personas es la boleta de auxilio. Ajá. ¿Qué es la boleta de auxilio? Es un documento que sirve de garantía de protección a la persona para que tenga un amparo si es que el agresor se acerca a ella, o a través directamente o a través de terceros, para mostrar a la autoridad. ¿Por qué? Porque el efecto de no respetar una boleta de auxilio, que es una orden de autoridad, es básicamente cumplir el delito de irrespetar las decisiones de autoridad pública. Y esto tiene una sanción, que es de 1 a 3 años. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos casos de las personas? Yo he encontrado también algunas, y no solamente en violencia intrafamiliar, sino también en violencia en general, en donde una persona va a sacar una boleta de auxilio y dice, yo quiero sacar una boleta de auxilio porque este me va a masacrar. Uh-huh. Y entonces dice, okay, aquí tenga su boleta de auxilio. Y después aparece, digamos, el masacrador, o digamos el victimario. Para ser un poco más técnico, el victimario aparece junto a la posible víctima y no ha pasado nada, y entonces la víctima dice, policía, ve, aquí está, tengo una boleta en contra de este man, y este man está aquí, que no puede acercarse a tantos metros de mí, pero está aquí, llévele preso. ¿Qué pasa en esos casos? Ya, a ver, la boleta de auxilio tiene un efecto. Para que pueda ser exigible ante la autoridad y se le pueda juzgar a la persona por desacato de la autoridad, de la orden de autoridad pública, primero tiene que citarse a la persona. Eso es lo que le da la efectividad a la boleta. Tiene que citarse al agresor, a la agresora, con la denuncia que se le ha hecho para obtener las medidas de protección. O sea, el supuesto agresor tendría que saber de que está citado. Tiene que saber que está citado. Si no, no vale. O sea, si es que se acerca, digamos, del caso con sentido, está la persona que tiene la boleta, se acerca el agresor, y si es que no está citado, ¿qué hará la policía? Simplemente hará que se aleje, pero no hará efectiva la boleta de auxilio si es que no está citado. Si es que está citado, le hacen por delito flagrante, se lo llevan por el artículo 282 que acabo de mencionar. Esa es la efectividad máxima de la boleta, se la dará con la citación. ¿Por qué? Porque es lógico que el delito de incumplimiento de orden de autoridad requiere que conozcas primero de la orden, y a sabiendas de que conoces de la orden, le incumples. Sí, entonces no es solamente de decir voy a sacar la boleta de auxilio, sino que hay que notificar también al... Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque se conoce que está este círculo de la violencia, ¿no?, que tiene varias fases y que hay unas donde la violencia se mantiene latente hasta que explota y es totalmente visible, y por ahí es en esos momentos donde se realizan las denuncias y se busca conseguir una boleta? Y ¿qué pasa, por ejemplo? Yo sé de algunos casos que no sé cómo se resolvieron, pero que la persona pide la boleta. Uh-huh. Tienen la boleta, pero ella accede a encuentros otra vez con la persona con la que le... Como que le dijo, por si acaso te saco así, pero está aquí la boleta. Pero vuelve y está en el ir y venir que este círculo de violencia generan. Es más como una amenaza que le pone al parejo en este caso. Claro, o sea, como les digo, todo depende de la citación. Uh-huh. Pero, como consejo a la persona que está denunciada o por este tipo de actividades, no se acerque a la víctima, así le llame, le escriba o le pidan que regrese, regularice la situación ante el juzgado. ¿Pero qué le puede pasar? Porque la víctima es la que le puede, claro, la que le está buscando. ¿Qué le puede pasar? Bueno, primero el se le va a aplicar al agresor el artículo de 282, 1 a 3 años de prisión por violentar la medida, porque de igual forma está obligado por juez a que acate la orden de no acercarse a la persona. Si se acerca, está incumpliendo. No depende ya de la víctima, depende de la orden de la autoridad. Solo por el hecho de acercarse. ¿Qué tipo de medidas puede contemplar una boleta? Ya, bueno, la boleta de auxilio es una de las medidas de protección, pero el juez puede otorgar varias medidas de protección, que son, como les dije, la prohibición de acercarse a la persona, la prohibición de acercarse a determinados lugares, extensión de una boleta de auxilio, y otra cosa que también es importante, cuando se trata de violencia contra la mujer y la familia, se otorgan también una pensión de subsistencia para la persona afectada, que durará lo mismo que la medida de protección. Ese es otro de los aspectos importantes, porque obviamente, si es que, digamos, una persona recibe el sustento del agresor o de la agresora, si es que la persona sale de la casa, no tiene con qué subsistir. Claro, o sea, sí, porque hay muchos casos en donde el agresor, digamos, es el cabeza de familia, es el que mantiene, es el que lleva los recursos al hogar, pero resulta que también es el agresor, entonces está bajo esta doble amenaza, es un chantaje de, pero si me denuncias, si verás quién te mantiene, y cosas así que se escucha mucho. Claro, obviamente para paliar esa situación se ha establecido esta medida de protección, que junto con las otras medidas se fija una pensión de alimentos, mientras duren las otras medidas de protección. Y yo tenía una consulta también, porque, o sea, ya conociendo todo este marco que puede, estas medidas que existen y a las que se puede recurrir, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo el otro día hablaba contigo y con una amiga también sobre, normalmente no se piensa que la violencia intrafamiliar es solo de padre, madre y la relación entre ambos, pero hay violencia hacia y extrema hacia los hijos también, y no se entiende que se puede generar una denuncia, que un hijo, por ejemplo, puede, o un padre le puede denunciar a su hijo porque lo está violentando. Incluso está, en ciertos términos también está como mal visto de que los hijos se quejen de que los padres, porque en realidad los estarían educando, están formando, porque es como una cadena de así me educaron a mí y miren la persona que soy. Con el caso contrario, de que, por ejemplo, de que los padres son maltratados por los... Yo me enteré de un caso que se hizo una denuncia y no se resolvió nada porque la madre quería proteger a su hija. Justificaba que la hija le torturaba a la madre, no le daba de comer, le golpeaba incluso, le amarraba, o sea, hacía cosas terribles. Y la madre, por proteger a su hija, porque era su hija, no continuó con el proceso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas? Hay que cambiar una mentalidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? No sé. ¿Qué es lo que se puede hacer? Primero es cambiar la mentalidad, porque de lo que he escuchado en la casa y de lo que dice básicamente la opinión pública, es como, dice, solo existe la comisaría de la mujer y solo protege a las mujeres. Y eso es mentir. Los delitos y las infracciones que están en el Código Integral Penal y las autoridades que están dispuestas por el mismo son para proteger a todos los miembros del núcleo familiar. Esa es una de las cosas que se tiene que tener en cuenta. La segunda es que hay que colaborar con la justicia, y no solo todas las personas que conozcan están obligadas a denunciar estos actos, principalmente policías y médicos, por ejemplo, que conozcan de este tipo de actos. En el caso que no le hagan, por ejemplo, policías, médicos, que están obligados, por ejemplo, un médico que va a una persona a tratarse y constata que tiene rasgos de violación y demás, tiene la obligación de poner en conocimiento de la autoridad pública, porque si no, esa persona puede ser también juzgada por el tipo penal del artículo 277 del mismo Código Penal. ¿Por cómplice? Puede ser un encubridor. Pero no es tanto el encubridor, sino que está fallando al deber de cumplir éticamente con su profesión, más que un encubridor, porque el encubridor necesita tener un acuerdo con el autor principal. Claro, y no es que realmente tenga, sino que más bien es como por omisión, como diciendo, bueno, no es mi problema, no me meto, que es más bien también como un tema cívico, un tema de... Exacto. De empoderarse y ser parte del ejercicio de los derechos de la colectividad. Exacto. Entonces, respondiendo a la pregunta de Araí, sí es un tema cultural realmente, más que cualquier otra cosa. Inclusive Bueno, antes de empezar esto, compartimos aquí con el panel unas cifras de violencia intrafamiliar y se constata que mujeres son víctimas de violencia intrafamiliar sin importar si sea zona rural, zona urbana, prácticamente la diferencia. Y sin importar, sin importar el quintil de pobreza, de el quintil social en el que se encuentre. Decíamos, las cifras nos dicen que hay, las cifras del INEC del 2012 dicen que hay 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en alguna parte de su existencia, pero en realidad como hay violencias que son tan cotidianas, son tan entrometerse por ejemplo en la vida de la gente, es una violencia que a veces uno no le toma en cuenta, pero es violencia también, y esas violencias nos marcan también de que estamos muy cerca, muy cercanos, todos tenemos gente cercana a la que ha sido violentada o que está siendo violentada. Nos vamos con una canción, Iraíz. Sí, es muy interesante el tema, deberíamos hacer otro programa para profundizar más. Se nos pasa el tiempo, pero para refrescar un poco y sanar un poco las heridas, siempre está la música ahí. Justamente la canción que viene ahora es de autoría de uno de los grandes compositores del folclore argentino, Armando Tejada Gómez. Es un ícono de no solo de la música, sino del compromiso social de los artistas, de los cantores. Junto al esposo de Mercedes Sosa y con Mercedes Sosa, Oscar Matos y Mercedes Sosa fundan el movimiento El Nuevo Cancionero, cuyo objetivo era integrar la música popular en la diversidad de expresiones regionales de toda la Argentina, integrar todas las artes populares en sí, la danza, y dan pie para que se pueda hacer un movimiento folclórico, que más que folclórico era rescatar el tema social de cada país, de cada región de la Argentina, y ese modelo se exportó a varios países de la región y del mundo en general, permitiendo que la gente pueda comprometerse, y los artistas primero, puedan comprometerse más con las luchas sociales, con la realidad, no solo de en el campo, porque se entiende que el folclore por ahí está vinculado solo al campo y era mucho más profundo, abarcaba las ciudades y a todas las personas que estaban, a todos en general. Esta canción se llama Triunfo Agrario, en la voz de el talentosísimo músico de Santiago del Estero, Rally Barrio Nuevo. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semillas, sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Y bien, regresamos ya de la canción de Oscar Matos con... De Armando Tejada Gómez. En la voz de Rally Barrio Nuevo. Sí, pero estaban... Sí. Me quedé con lo de Oscar. Pero regresando un poco al tema ya, y para cerrar el programa, ¿dónde se pueden hacer las denuncias? Ya. ¿Por qué no hay la comisaría? Así que aquí uno va a hacer ya. Los en caso de delito, tiene que acudir a la fiscalía. ¿Y cómo tiene la medida de protección? Que es la parte más importante, la boleta de auxilio. Si es delito, lo que tiene que hacer es presentar la denuncia y en la fiscalía que le corresponda de violencia intrafamiliar, violencia sexual. Esta fiscalía es la que tramitará a través de la unidad judicial penal su boleta de auxilio y tendrá que esperar, bueno, se demora un poco este procedimiento, pero a través de fiscalía se le otorgará la boleta. La otorga el juzgado, pero la remite a la fiscalía para que de ahí la retire la víctima. En caso de contravención, al momento que usted hace la denuncia en la unidad de violencia intrafamiliar, ahí en ese momento que ya se tramita la denuncia, se comienza el caso, ahí le dan las medidas de protección y le dan la boleta de auxilio. Aquí una cosa muy importante. En caso de contravención, usted tiene 3 meses para denunciar. Si pasa ya de estos 3 meses, ya prescribe y ya el delito, bueno, en caso de la contravención, ya quedará ya insubsistente, ya no existe la acción. Ya, y la otra cosa que es importante, ¿qué les pasa a los contraventores o a los procesados cuando ya, digamos, hay una sentencia y ya se ha llegado al fin del proceso? Ya, a ver, en el caso de lesiones que produzcan incapacidad menor a 3 días, es decir, contravención, la pena será una sanción de 7 a 30 días de privación de libertad. Más, bueno, juntamente una multa y aparte se le otorgará la protección, o sea, a la víctima se le da una pensión de subsistencia. Ya. En caso de violencia de lesiones, se aplican las penas de las lesiones, pero subidas en un tercio. En caso de violencia psicológica, si me permiten un ratito volver al código, en caso de violencia psicológica, si el daño es leve, es la privación de libertad de 30 a 60 días. Si es moderado, de 6 meses a 1 año, y si es severo, de 1 a 3 años. Otro aspecto importante es que si usted violenta la medida de protección, si usted violenta esto, se le aplicará una prisión de 1 a 3 años por violentar orden de autoridad pública. Aunque no haya violencia, o sea, digamos, el delito no es el delito de la violencia como tal, sino no haber hecho caso a la boleta. Ajá. Teniendo en cuenta de que previamente ya estuvo notificado de que tiene la boleta. Exacto. Ese es algo muy, muy importante, como dije y vuelvo a repetir. Si usted conoce que ya tiene esto, ya no se acerque a la víctima. Se pone en riesgo usted y está otra vez volviendo a generar la situación de violencia. Ya, interesante. Eso, para cerrar, ya nos quedan los últimos minutos del programa. Iraíz, ¿qué tenemos para la semana que viene? Para la semana que viene tenemos un gran invitado que está de viaje este momento. Vamos a tratar el tema de la ley de semillas que se aprobó esta semana. Un tema fundamental que intentamos conversar el viernes un poquito, pero no pudimos. ¿Por qué hay una ley de semillas? Uno se pone a pensar, ¿por qué hay una ley de semillas? Si hay semillas, voy a comprar, quiero sembrar unos tomatitos, siembro lo que sea, no importa. Pero hay un tema muy complicado que involucra al mercado directamente, a la apropiación de semillas, porque no hay una idea de que es del alimento que nosotros consumimos. Las semillas son fundamentales y no hay un control de ese y no se piensa a largo plazo quién se está apropiando de esto, para qué, con qué fines y justamente, ¿qué vas a decir, Santi? Sí, el 60% del alimento que nosotros consumimos viene de nuestro campo, del campo ecuatoriano, y los alimentos precisamente provienen de las semillas. Hay una idea, una vez les preguntaba a un grupo de niños, ¿de dónde vienen los alimentos? Y decían, del supermercado. Y no necesariamente vienen del supermercado. Digamos, el supermercado es una de las últimas cadenas del proceso de distribución de los alimentos. Entonces, todo esto vamos a conversar la próxima semana, el próximo domingo, por este espacio, junto a un invitado misterioso, todavía no viene y no nos visita, entonces no le conocemos de todo. Sí, estamos acordando todavía con un miembro de los Guardianes de la Semilla, del colectivo Guardianes de las Semillas. También vamos a tratar, es un tema dedicado a hablar del derecho a la alimentación, justamente, vamos a tratar un tema muy importante, una empresa muy muy conocida, que tiene una bandera negra también, de muerte. vamos a hablar de Monsanto. ¿Qué relación tiene con las leyes de semillas que están tratando en varios países? Y otro tema también que vamos a tratar es la ley del 2x1 en Argentina. Ya nos quedó para la próxima semana, pero no alcanzamos ahora. Pero está vinculada a las penas que tienen que cumplir los... privados de la libertad. Sí, pero personas que están vinculadas a delitos de lesa humanidad. Son 700 personas aproximadamente que están calculando ahora poder acceder a al beneficio de esta ley, que consiste en rebajar las penas a que los es 2x1, o sea, 2 días se reducen a 1. Así que es un tema muy complicado, porque Argentina ha sido un país modelo en la defensa y protección de derechos humanos, y resulta que con un nuevo gobierno y con una nueva corte que está vinculada directamente a este gobierno, se están quebrando todos estos avances que se había realizado en el tema de derechos humanos. Ya nos quieren mandar. Y eso es todo. Agradecerte, Milton, ha sido súper importante que nos aclare estas cosas. Tenemos invitado para otros temas también. Sí, a partir del tema que hemos tratado surgen más temas, y siempre decíamos, no, y con esto ya es otro programa entero completo. Muchísimas gracias. Vamos a tenerte en cuenta entonces, Milton. Y ¿qué más para cerrar? Para cerrar, agradecerte, nos vemos para la próxima. Quería mandar otra canción, pero no sé si ya... ¿Tenemos tiempo? Ya corte. No. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Entonces, bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en el primer programa en vivo que estoy haciendo. Sí, estoy nerviosa, sé que se nota, pero estoy feliz. Feliz, es un domingo feliz, y eso que no disfruto mucho los domingos, pero... Y eso que llueve. Y llueve. Dice, entonces nos vamos del programa, nos despedimos, mi nombre es Santiago Castillo y nos encontramos la próxima semana, el próximo domingo, a través de esta misma radio. Un agradecimiento a todos, compañeros, cabina Andrés. Que el campo nos acompaña hasta último momento, el domingo nos da el chance de hacer en vivo el programa. Y un buen fin de semana para todos. Un abrazo. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral que nos guía. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Luchar por los derechos de los pobres y excluidos no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia